donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con como primer papel me topo aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Que por un mes que usted se retrase el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Tengan todos muy buenos días. Soy Gerardo Hurtado, responsable de comunicaciones del Centro para la Defensa del Consumidor. En este día tan nuboso, ¿verdad? Está lloviendo en Ciudad Capital. Hoy es 11 de octubre. Un día en el que vamos a tener la oportunidad de hacer un análisis bastante profundo con relación a la reforma del artículo 19 de la Ley de Tarjetas de Banco. Vamos a hablar precisamente con uno de nuestros compañeros, quien es el responsable del área de investigaciones del Centro para la Defensa del Consumidor. Ustedes ya lo han escuchado, también ya lo han visto en televisión. Es muy famoso ya este compañero nuestro, Edwin Trejo. Muy buenos días, Edwin. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Gerardo, y buenos días, Hazel, y buenos días, Radio Escuchas. Y como tú ya lo dijiste, Gerardo, abordaremos un tema muy importante, ¿no? Que ha sido la sobre la reforma a la ley del sistema de tarjetas de crédito. Es correcto. Hay una infinidad de argumentos que se han vislumbrado en este tema desde su aprobación con 52 votos en la Asamblea Legislativa, sin los votos de los partidos PDC, PCN y ARENA, pues que no otorgaron sus votos, aduciendo de que con esto se afectaría a más de 400.000 tarjetavientes, algo que vamos a analizar hoy. Posteriormente hemos visto ya otros actores trabajando y respondiendo a la aprobación y la reforma de esta ley, que a este artículo de la ley de tarjetas de crédito, y es acerca de la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza, quienes dan algunos argumentos que hoy vamos a debatir. Precisamente usted también puede participar con nosotros en el siguiente espacio, al 2243-1302, cuando ya tenga usted argumentos tanto presentados por Avanza, que nosotros tenemos aquí el punteo de un comunicado hecho oficial a través de su página de internet y a través de los medios de comunicación y campos pagados, en la que establece que se dificultaría el acceso al crédito y resultaría en una importante reducción del financiamiento disponible a las familias de menores ingresos. Aquí ponen ellos exactamente 5 puntos y vamos a tratar cada uno de ellos con Edwin Trejo, para que también desde el análisis que ha hecho el Centro para la Defensa del Consumidor con relación a este importante tema, porque hay muchos que dicen, bueno, ya no vamos a tener crédito, los bancos ya no nos van a otorgar crédito a nosotros, ya no nos van a dar ninguna tarjeta de crédito, pero realmente ¿cuál es el análisis que se ha hecho desde el Centro para la Defensa del Consumidor, Edwin? Sí, primero acotar algo, Gerardo. Gustavo, no nos debe extrañar la posición de Avanza. Es la Asociación de Banqueros del Salvador y nos extrañaría que no se pronunciase en defensa de los intereses, pues. Recordamos que las entidades bancarias en el país se han caracterizado por ser leoninas, ¿no? Y por pretender siempre obtener las máximas ganancias, las máximas rentabilidades para sus accionistas. Estamos ante una banca globalizada, ¿no? Que tiene un ese fuerte, prácticamente domina el mercado, no solo de las tarjetas de crédito, sino también de otros préstamos personales o para préstamos productivos, ¿no? Entonces, eso no nos debe extrañar. E inclusive, esto no es nuevo, lo del famoso artículo 19 de la ley de tarjetas, de la ley del sistema de tarjetas de crédito, no es nuevo. Recordemos que esta propuesta fue introducida ya por el 2001, no se le había dado la importancia, había sido engavetada por las fracciones que tú comentaste, ¿no? Tienen mayoría. Sí, que tienen la mayoría, sin embargo, dada la crisis que se generó por, ¿verdad?, bancos a nivel internacional, la crisis financiera, y que pues se convirtió en una crisis económica que aún persiste en esta situación, si no veamos los casos de Grecia, de Portugal y de otros países, ¿verdad?, de europeos e inclusive los mismos Estados Unidos. no llama y nos debe, inclusive a los y las salvadoreños, nos debería de llamar la atención y hacernos pensar, Gerardo, el movimiento que actualmente está en los mismos Estados Unidos de tomarse Wall Street, que Wall Street representa no solo simbólicamente, sino en toda la arquitectura financiera y la inteligencia de estos inversionistas o especuladores, es el palacio como el templo de los de esta arquitectura financiera, y hay un movimiento que se quiere tomar. Entonces, el sistema financiero siempre ha caracterizado por ser especulador, por querer obtener las máximas ganancias, ¿no? Esa ha sido su lógica, y no es de extrañarse que Avanza represente esos intereses. Para darte un dato, cuando esta propuesta de ley del sistema de crédito, yo te voy a leer literalmente cuál fue la propuesta que primero llegó en la asamblea, que se empezó a discutir en el 2009. En el 2009. Sí, ha habido versiones tras versiones. Pero 2001, sí, 2001 una. Dice el artículo, fíjate, Gerardo, dice: los emisores o coemisores establecerán las tasas de interés efectivas, las cuales no serán superiores en 10 puntos a la tasa efectiva promedio ponderada aplicable para préstamos personales publicada mensualmente por el Banco Central de Reserva de El Salvador. Cuando había una política monetaria. Sí, etcétera. Entonces, esto es, digamos, la propuesta original. Después, esto creó debate, etcétera. Inclusive, FUSADES hizo un comunicado, y el cual nosotros desvirtuamos técnicamente, ¿verdad? La propuesta de FUSADES era en defensa de no regular las tasas de interés, ¿verdad? Porque afectaba con los mismos argumentos. Y nosotros técnicamente desvirtuamos las argumentaciones de FUSADES. Ellos guardaron silencio, entendemos, ¿no? Pero nosotros le respondimos con técnicamente, no cuestiones ideológicas ni nada por el estilo. O sea, política, no, técnicamente le demostramos que estaban haciendo un manejo inadecuado de algunas tasas, o sea, no hacían al rigor que debe de ser, ¿no? Comparar una, no es lo mismo, y eso hay que tenerlo claro. La gente dice, ¿qué es tasa activa y qué es tasa pasiva, ¿no? Uh-huh. Recordar que, y ahí viene el famoso spread bancario, o el margen de ganancia, o el margen diferencial. Resulta, Gerardo, que cuando tú depositas tus ahorros en una entidad financiera, te pagan un interés, entonces es la tasa pasiva. Mensual o anual, ¿verdad? Te pagan un 2%, 1.5%, dependiendo, porque sí. Tú puedes hacer tus ahorros, pueden tener mayor tasa de interés y son a plazo, uh-huh. También la cantidad que tú estés depositando, claro. ¿No? Entonces, si es a plazo de 2 años, te dan una mejor tasa, si es 6 meses, eso se llaman depósito a largo plazo, a mediano plazo, tú lo decides, ¿no? Sin embargo, ellos combinaban, hacían una mezcla con la tasa de las tarjetas de crédito, que es otro ámbito, ¿no? La tasa activa es la que tú te cobran por un préstamo, ya sea personal, ¿verdad? Porque hay diferentes destinos de los préstamos. Para la adquisición, un préstamo hipotecario también tiene otra tasa de interés. Un préstamo prendario tiene otra tasa de interés. Y para explicar, un préstamo hipotecario es el que tú aseguras al que te presta el banco o a la caja de crédito Hurtado con un bien inmueble. O sea, tú das en garantía un terreno, por ejemplo. Lo conocido como una hipoteca, ¿verdad? Una hipoteca, es la hipoteca. Tú hipotecas el terreno y te otorgan el préstamo. Si no pagas, te quitan el terreno. Te embargan el terreno. Un préstamo prendario, tú podrías hacer un préstamo y dar en garantía tu vehículo. Por ejemplo, es un bien mueble, o sea, que se uh-huh. puede mover, ¿no? Sí. Y los préstamos personales, sí, a lo que la garantía que te exigen muchas veces, Gerardo, es que tú tengas codeudores, lo que popularmente conocemos como fiadores. Los que, o sea, terminan pagando. Que a veces, si tú entras en una situación de impago, son los que van a aplicarle la orden de descuento en las instituciones donde trabajan. Es la garantía. Entonces, toda la garantía gama, sí. Para que el banco obtenga, ajá, no pierda su dinero y obtenga sus ganancias. Entonces, obviamente, el criterio, lo que prevaleció en la discusión, fue un artículo 19 que dijo que la tasa de interés, lo que se aprobó el 30 de diciembre del 2009, Gerardo, que fue aprobada esta ley del sistema de tarjeta de crédito, fue que la tasa de interés, ¿verdad?, efectiva, se establecería bajo un cálculo, que una metodología que la Superintendencia del Sistema Financiero tendría que elaborar, y sí elaboró, pero eso no resuelve la situación, porque no es una, digamos, obligación, sino que son criterios que debe de responder las entidades financieras. Hoy, ¿cómo se reformó en el mes de septiembre, verdad? Para ser específico, ¿cómo quedó ahí el artículo 19? Una propuesta o una moción en el Pleno Legislativo, esto se llama moción, que fue el diputado Orlando Arévalo, que ya le pasaron factura, ¿verdad? Quizás por esa moción, ¿no? Que ya fue, tiene un proceso de institución en el partido que conformó, ¿no? Sí. Entonces, el artículo 19 quedó de tal forma, para que veas que no es nuevo, o sea, aquí estamos, como lo que se está haciendo es como volviendo a la propuesta inicial, Gerardo. Dice, los emisores o coemisores no podrán establecer tasas de interés efectivas superior a 8 veces la tasa de interés ponderada que pagan los bancos al público por los depósitos de un año plazo. ¿Eso sí. ¿Cuánto es? ¿2.18? Sale como el 18% la tasa de que tú tendrías que pagar. La tasa techo. Ese es el techo que... El techo, porque cuando tú revisas los diferentes, en el país existen más de 100 tarjetas de modalidades de tarjetas de crédito, Gerardo. Está, por ejemplo, una entidad coemisora o emisora de tarjetas de crédito puede tener diferentes marcas, ¿no? Sí. Tiene la Platinum, tiene la Visa tal, etcétera. O sea, Entiendo que la gente que nos escucha, para que nos quede muy claro, y el lenguaje que estamos utilizando debe de ser también un poco que ellos vayan como comprendiendo la magnitud de esta reforma al artículo 19, que como tú lo has explicado, no es algo nuevo, es algo que ha venido discutiéndose en la Asamblea Legislativa, pero que por diferentes intereses no se había abordado. Pues el pasado mes de septiembre, 52 votos en la Asamblea Legislativa lograron reformar este artículo 19, que pone una tasa, un techo a las tasas que cobran los que emiten las tarjetas de crédito, ¿verdad? Sí. Que no pasa del 18% o el 20%, dependiendo de cada tarjeta, ¿no es cierto? Sí, recordemos de que, por ejemplo, si ellos te pagan mejor por tus depósitos, entonces la tasa de interés para las tarjetas de crédito se vería incrementada. Por ejemplo, ahorita porque ronda el 2 punto y fracción, es lo que ellos están pagando. Esto no significa que es a partir de nuevos contratos que realicen las emisiones, los emisores de tarjetas de crédito. Exactamente. Porque cualquiera puede creer, aquí está mi tarjeta, y entonces tienen que aplicarme ya este nuevo concepto. Que establece el artículo, no es así, ¿verdad? No es así, Gerardo, efectivamente, como tú lo has expresado, y hay que tener esa claridad, ¿no? Esta tasa de interés, ¿verdad?, las tarjetas de crédito, es cuando, a partir de que entre en vigencia esta reforma. Recordemos un detalle, Gerardo, y otro que hay que sopesar. Hasta la fecha no ha sido sancionada por el actual presidente de la República. O sea, ¿qué quiere decir esto en lenguaje de buen salvadoreño? Todavía no está cocinado el pollo. Sí, y el presidente todavía no le ha dado el visto bueno, por decirlo en palabras más... Es que el presidente puede sancionar, puede observar y puede vetar. Vetar. Cualquiera de esas tres facultades tiene el presidente de la ciudadano de la República, algo que todavía no ha hecho y que avanza... Y le está solicitando al presidente de la República vetarla. Habrá que esperar, todavía son elementos que todavía no hemos vislumbrado. Bueno, dentro del CDC, cuáles son como las luces. Pero si quieres, dejemos ese paso del presidente para el final. No, que también... para que le quede claro a la gente de que eso ni siquiera ha sido... Porque ni siquiera es ley todavía. Para el proceso de formación de ley, Gerardo, hay ciertos pasos. Digamos, ya superó el primer paso, que es en la Asamblea Legislativa, la aprobación por 52 votos, como tú lo mencionaste. Posteriormente, el secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa remite esto a Casa Presidencial. El secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia revisa y obviamente hace las consideraciones necesarias al presidente de la República, y este, si está de acuerdo con la reforma, envía, si la sanciona, se envía al Diario Oficial para que el Diario Oficial lo publique según su calendario de publicaciones. Y cuando, sí, cuando es publicado en el Diario Oficial, ¿verdad? Si digamos fuese publicado en este mes, por decirlo, sí, un día, ¿no? O una fecha concreta, el 15 de octubre fuese publicado, 8 días después entraría en vigencia esta disposición. Sin embargo, esta disposición regularía los próximos contratos de entre los emisores o comisores de tarjetas de crédito y los usuarios, las personas usuarias. O sea, la lógica es que si yo tengo una tarjeta y cumplo el año con, no sé, puede ser con las diferentes comisores, puede ser Credomatic, puede ser el HSBC, puede ser el Banco Agrícola, etcétera, todos los proveedores financieros. Si yo finiquito ese contrato, entonces en el próximo contrato que yo firme, sí ya se tendrían que establecer como tasa de interés techo el 18. Yo me podrían cobrar 18, me podrían cobrar 12, 14, 15, depende de cómo ellos ofrezcan en la cuestión de la competitividad. Y hay un dato, Gerardo, para que la gente a veces dice esto que está... Mire, el Banco de América Central, por ejemplo, tiene alrededor de 60 diferentes tarjetas de crédito. O sea, tiene 78. Para ser exactos. Sí, para ser exactos, de lo que nosotros tenemos consignado, ¿no? Y tiene diferentes tasas de interés, desde la que tiene una tasa de interés del 18%, y la efectiva que es el 18.15, hasta, ¿verdad?, su ranking que cobra, la última que cobra hasta un 39, casi 40%. O sea, ese es el rango en que se han movido. Y este es el panorama similar de todas las tarjetas de crédito, ¿no? Ellos tienen 78, el Agrícola tiene 10, las tarjetas de oro, que es del Citibank, tiene como 30... Así, tienen varios productos. Entonces, la lógica, cuando nosotros revisamos las estadísticas, entonces Gerardo nos daba lo siguiente. Hoy se invierte. Por ejemplo, para decirte un detalle, el 70% de las personas usuarias del sistema de las tarjetas de crédito se ubicaba pagando un interés entre el 38 y el 40%. Y un 20% pagaba un interés como techo, el 20% hasta un 12% a veces. Entonces hoy se ha invertido. La mayoría tendría que pagar, mejor dicho, todos los usuarios no tendrían que pagar más del 18%. Entonces como que se acomoda eso, ¿no? Los que estaban fuera, ese 70%, tienen que ser incorporados bajo ese techo del 18%, porque antes estaban pagando prácticamente el doble por el uso de la tarjeta de crédito. Perdón, Edwin, en el análisis que hace el Centro para la Defensa del Consumidor, hay una palabra que señalaba el decreto este, y hablaba sobre usura, sí, que las tarjetas de crédito estaban teniendo prácticas ya de usura. Algunos todavía no han definido qué es usura. Otros creen que la usura es alguien, bueno, por lo menos desde otro concepto, es alguien que se aprovecha de ganancias, con ganancias deshonestas. Entonces, hablemos, ¿realmente esto es un golpe bajo para los bancos? No, Gerardo, eso es lo que llama la atención muchas veces, y nosotros insistimos en este análisis. Por ejemplo, nosotros hacemos un análisis en derecho comparado. Hemos revisado legislación de Uruguay, la ecuatoriana, que tienen tasas techo. Inclusive en Chile hay una tasa de usura. Sí, tasa de usura está en Chile regulada, y que es que esto ponen de ejemplo. Y también la regulación en Estados Unidos, la regulación en este ámbito son fuertes. Hemos revisado legislación italiana, francesa, europea, ¿no? O sea, esto no es nuevo, ni es arbitrario e inventado por el CDC. Y aquí tú traes un aspecto bien fundamental. Sí, la regulación de la ley del sistema de tarjeta de crédito es importante, pero no lo es todo, Gerardo. Sí. La protección, se requiere una protección integral de los intereses o derechos de las personas usuarias del sistema financiero. Y para ello faltan otros cuerpos legales. Para decirte un caso, estos empresarios, estos partidos, ¿verdad?, ponen como paradigma Estados Unidos. Pero, para decirte, nosotros presentamos la ley de la Ley de protección de la persona deudora en situación de insolvencia. que ha estado durmiendo, ¿no? Y no lo hicimos y revisando, por ejemplo, para ser claro, revisando la legislación venezolana, que puede decir esto, ¿verdad? No, le hicimos revisando, ¿verdad?, la legislación italiana, francesa y la norteamericana. Porque en Estados Unidos existe una ley de bancarrota personal, así se llama, que regula, o sea, esto sí ayuda, pero es cuando una... Yo he estado revisando la prensa, Gerardo, y quizás esto sí ayuda, pero la gente... Y había un caso de una señora que vive en unos apartamentos de la Sacamil, sí, que empezó con una tarjeta de crédito, la adquirió, y hoy está endeudada y hoy la van a embargar. Pero porque hoy... Sí, ¿por qué? Puede ser. ¿Por qué, Gerardo? Porque su esposo falleció. En consecuencia... Si su esposo falleció, los ingresos de la familia son diferentes, han disminuido. Y ella tiene contraído otra. Entonces, allí aparece la ley de protección a la persona deudora en situación de insolvencia. Uh-huh. Eso que algunos funcionarios, inclusive empresarios, dijeron que era fomentar la cultura del impago. No. Es atender una situación apremiante de una persona que ha estado pagando sus deudas, sin embargo, se queda sin empleo, ¿qué va a pasar? No puede hacer enfrente. Entonces, uh-huh, ahí hay ciertas soluciones que se plantean, por ejemplo, darle un espacio de gracia de 6 meses, no cobrarle, no aplicarles intereses, reducir los intereses. Esas son las soluciones que necesita este país, porque hay muchas familias que sí... Dice, van a pagar menos interés en la tarjeta de crédito en los futuros contratos. Sí, el presidente no veta esta disposición, grado esta reforma. Pero la ley de la insolvencia de la persona deudora es parte de esta construcción integral de protección de la persona que hace uso de los servicios financieros. También ahí ha habido argumentos de un periódico matutino que realmente dejan mucho que desear porque se alejan del rigor técnico, ¿no? Para decirte, también es en esa misma sesión plenaria, hay que recordar, es un detalle importante que no hemos ubicado, se aprobó la ley de la banca de desarrollo, que es algo que este país ha estado demandando porque este país se ha estado conduciendo a apostarle al sector terciario de la economía. ¿Cuál es el sector terciario de la economía? Es la economía de servicio, ¿no? Te han prestado para el consumo. O sea, la tarjeta de crédito es un préstamo para el consumo. Y no se le ha apostado... Para comer, para ropa, para zapatos. Para el consumismo, ¿no? Inclusive. Para el sí. Entonces no para para el sector productivo, que es el sector primario y secundario de la economía. Por eso surge la banca de desarrollo. Entonces, esto hay que verlo desde una perspectiva integral, porque argumentaban que hoy que van a ser los pequeños empresarios... Sí. Porque utilizaban la tarjeta de crédito para adquirir insumos. Sí, ahí correcto. Está la banca de desarrollo. Sí, la Avanza decía, entre sus 5 puntos, ¿por qué no estaba de acuerdo? Es que dice que afectaría la disponibilidad de crédito de las micro y pequeñas empresas que utilizan la tarjeta de crédito como un medio para obtener financiamiento. Habla también que aumentaría las transacciones en efectivo, aumentando los riesgos de robo para personas y comercios, fomentando la informalidad y reduciendo la recaudación de impuestos. Propiciaría que las personas y comercios busquen alternativas de financiamiento no reguladas a mayores costos financieros y con alto riesgo de prácticas lesivas a los consumidores. Y aquí me detengo ahí porque sí, yo, importante. Yo estuve ahí leyendo importante. Un editorial del exministro de Economía, Miguel Lacayo, uh-huh, hoy dueño de las farmacias económicas. Y ex dueño de la fábrica Récord que contaminó y todo lo desastre ambiental que ha provocado. Él hablaba de que se le estaban enviando a todos los tarjetamientos, 400 mil hablaron. Después hablaron de 357 mil. O sea, Gerardo, que sí, se van a ir hacia los usureros, hacia los artistas. Todo el sector estatal, empleado público y un fuerte sector que trabajamos en el ámbito privado, por decirlo así, no necesariamente hacemos nuestras transacciones con tarjetas de crédito. Uy, por Dios, ojalá que nadie utilizara las tarjetas de crédito en situaciones de emergencia. Se hacen con tarjeta de débito. O sea, que no nos vengan con cuentos, pues. O sea, por eso te digo, hay argumentaciones que parten de supuestos no ciertos. O sea, pero que obviamente ingresan sí, a la opinión pública otro, y la gente sí, en otro, es cierto, por eso viene aquí nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, hemos insistido hasta la saciedad, ¿no? Por muchos años, que se necesita una construcción de una arquitectura que comprenda la ley de protección a la persona deudora en situación de insolvencia, la ley del sistema de tarjetas de crédito, la ley de banca de desarrollo y otra ley, que es la ley de contra la usura. Uh-huh. Ahí sí tienes razón, ya hay un proyecto que está en discusión, Gerardo, uh-huh, que es cuando ahí sí, que cuando aquel pequeño comerciante o la señora que tiene un pequeño negocio en un mercado se va al usurero. Sí. O sea, aquí cuando hablamos del crédito, Gerardo, entramos porque también hay prácticas, por ejemplo, cuando se habló después de los acuerdos de paz, los famosos bancos de los trabajadores, que las cajas de crédito tenían uh-huh, una finalidad social, ¿cuál? Eso quedó ahí en el papel. Sin embargo, se ha demostrado que van a obtener el mayor lucro. Para decirte, eso es bien importante, Gerardo, que hay que enfatizarlo. La cuestión de la usura se debe atacar frontalmente. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente va al usurero y este le cobra cantidad exorbitante. Inclusive hay prácticas de entidades financieras, llámese de cualquier tipo o de cualquier nivel, que tú debes $1,000, $3,000, y ahí te dejan. ¿Para qué? Para que esa deuda vaya creciendo, intereses, y cuando vienen ellos ya dicen que les es rentable, ¿verdad?, toparte, por decirlo así en buen salvadoreño, o embargarte, ya esa cuenta se ha convertido en $7,000, $8,000. Eso es una práctica que ellos hacen. Yo veo, sí, como los usureros que andan con una mochilita, ¿verdad?, o usurera, pero también, ¿verdad?, hay usureros de... Pero hay usureros de saquito que andan en un carro, ¿verdad? Bien, bien chivatada, todo. Igual, entonces estamos ante una necesidad de discusión y análisis de esta situación y creemos que es importante pues brindarle estos elementos a través del análisis que se ha hecho al interior del Centro para la Defensa del Consumidor para que usted, quien nos está escuchando esta mañana, pueda también tener mejores elementos de opinión para que también usted se pueda generar una y la más cercana a la realidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos después con llamadas telefónicas al 2243-1302 o al 2273-5084. La voz del consumidor, cada vez más. Opciones más importantes que le presentaremos a las 12:30 del mediodía. El canciller de la República, Hugo Martínez, pide a la Asamblea Legislativa crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el pasado conflicto armado. Protección Civil sube de verde a amarilla la alerta decretada por las lluvias que azotan al país. Las autoridades también decretaron alerta naranja en toda la zona costera del departamento de Aguachapán. Y decenas de familias evacuadas dejan las lluvias en la zona centro y occidente del país. Las lluvias son provocadas por una baja presión que se ubica en Guatemala. Esto y más usted lo conocerá en detalle a partir de las 12:30 en nuestra segunda emisión de noticias. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. He perdido en el castillo a mi amiga Valentina. ¿Dónde está? Aquí. ¿Quién es ella? Soy yo. Todas las niñas y los niños tenemos derecho a un nombre. Y todos sus amigos vamos a aplaudir y nos vamos a divertir. Este es un mensaje de AMARC y Radio YSUK. Día 11. Mes 11. Año 11. Espéralo pronto. Amigos y amigas, vengo a invitarles a que no se pierdan su nueva cápsula Por las Palabras. Síguenos y conoce más acerca del mundo de las palabras con Cervantes, el búho. debes estar muy pendiente de todas las emisiones del programa y anotar cada una de las palabras porque tendremos muchas sorpresas. Según el diccionario de la RAE, podemos definir esta palabra como la acción o efecto. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Continuamos, son las 11:04 de esta mañana tan lluviosa. Ya hemos escuchado ahí en voz de Serafín Valencia que habrá, ya se ha decretado, se ha aumentado la alerta de verde a amarilla en el territorio nacional. Así es que por favor guarde las precauciones del caso, sobre todo en los deslizamientos de agua, de tierra, porque ya los suelos están sumamente saturados y entonces más agua y de forma constante, como está cayendo la... Esta lluvia es la más peligrosa, porque cae en el mismo lugar, porque no hay viento. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, a todos los que viven en zonas de alto riesgo. Vamos a continuar con este tema y este análisis, y ya tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, le llamo desde aquí de Santa Ana. De Santa Ana, cómo no, díganos. A mí lo que me molesta de los bancos que ofrecen servicios de tarjeta de crédito es la atención que le brindan al usuario. La atención. Ajá. Cuando uno llega y solicita una tarjeta de crédito o quiere abrir una cuenta de ahorros, es una atención de lo más linda y uno queda satisfecho. La carecito, pero en el momento que uno llega y tiene un problema para pagar, están llamando hasta horas no hábiles a nuestras casas y es bastante molesto. El otro día yo llegué al banco hipotecario aquí en Santa Ana y tengo un hijo de 2 años. No me quisieron ni siquiera prestar el baño para el niño. Creo que eso es falta de cordura del personal de los bancos que no prestan un servicio completo a los clientes. Banco hipotecario de Santa Ana. Exacto. Ahí en Santa Ana. Sabe que le tuvieron que ir a preguntar hasta el gerente si me podían prestar el baño. Qué barbaridad. Y el hombre mandó a decir que no. Yo le dije, puchica, si es un niño de 2 años, ¿cómo le digo yo a él? Y sabe con el agravante que ese es un banco del gobierno, es del Estado. O sea, ojalá que el presidente del banco hipotecario esté escuchando y tome cartas en el asunto contra este señor que está gerenciando esa sucursal en Santana. Exactamente. O nosotros tenemos entendido que la Defensoría del Consumidor también nos monitorea, que ellos hagan extensivo esta denuncia, ¿no? Correcto. Sí, yo creo que deberían de hacer algo, porque si son tan amables para prestarle a uno el servicio de tarjeta de crédito, de cuentas de ahorros, y cómo son de molestos también para cobrarle a uno, pero siquiera prestarle un baño a un muchachito de 2 años, que no es ni siquiera transmisor de enfermedades, o que sea una persona mayor, una embarazada, cualquiera le podría pasar. Yo creo que algo se debería de hacer con un banco como este. ¿Cómo no? Le agradecemos muchísimo su llamada desde Santa Ana. Muchas gracias. Bueno, ahí hay sobre la atención, que es otro de los temas que están por ahí, ¿verdad? Que además de cobrar grandes tasas de intereses, cuando uno llega al banco, pues también a veces es maltratado, las grandes colas, en fin, no son eficientes, solamente tienen 2 cajeros a la hora pico, cuando la mayoría de gente puede llegar a pagar, en fin, hay mucha tela que cortar ahí. No sé si tienes algún comentario sobre esto. Sí, fíjate que Gerardo, allá cuando, recordemos que la banca fue reprivatizada en el periodo del licenciado Alfredo Cristiani, Burcar. Entonces, porque en el 79, ¿verdad?, cuando estuvo la Junta Revolucionaria de Gobierno, Gerardo, fue nacionalizado. Se nacionalizaron todos. Sin ¿no? embargo, fue una nacionalización no técnica, no bien pensada, no bien estructurada, ¿no? Y al final de cuentas, una década después, se inició el proceso de reprivatización de la banca. Y uno de los argumentos fue que la atención iba a ser formidable, que tú no harías cola, que se mejoraría el servicio, etcétera, etcétera. Fue uno de los argumentos. Lo que ella aduce es cierto, cuando te quieren atraer o seducir como cliente, ¿no? Y a veces hasta te obligan, porque, o sea, a veces te obligan que si tú haces un préstamo, esta es una práctica que ellos mucho realizan, ¿no? Que cuando sí, tú haces un préstamo personal, te incluyen la tarjeta de crédito. Es una práctica que deben de revisarse de parte de Avanza, debería tomar cartas en el asunto. No solo, yo creo de que la banca debería también saber que si tiene el concepto de la fidelidad, si tratas bien, si brindas atención adecuada, si no abusas de las personas usuarias, las personas usuarias te buscarán como entidad financiera. Hay otra llamada. Sí, tenemos otra llamada telefónica. Gracias por llamarnos. Muy buenos días. ¿De dónde nos se comunica con nosotros? Le llamo de San Juan Nonualco. San Juan Nonualco, ¿cómo no? Sí. Díganos. Fíjese, yo soy usuaria de tarjeta de crédito. ¿Cómo no? Pero, bueno, muchas veces lo que a uno le plantean al principio es muy bonito, va que el todos los servicios que presta la tarjeta de crédito, los beneficios y todo. Sí, le escuchamos. Sí, pero al final, antes de que cumplirse el año de uno tener la tarjeta de crédito, permítame, le voy a bajar el volumen. ¿Cómo no? Usted, mientras usted le baja, nosotros le escuchamos desde San Juan Nonualco, ¿verdad? Es una persona que tiene tarjeta de crédito. ¿Cómo pero, no? Pero yo el año pasado entregué una tarjeta por eso, por el mismo problema, porque antes del año me mandan $48 de membresía. Uh-huh. Yo les dije, ¿por qué me mandan 48? Si cuando me dieron la tarjeta me dijeron que no iba a pagar membresía. Entonces, y antes del año me mandan la tarjeta de membresía. Bueno, me mandan el cobro. El cobro. De la membresía, va, $48. Entonces después le digo yo, pero no, ustedes me dijeron que no. Mire, le podíamos quitar la membresía al permitir usted que se le paguen los servicios básicos como energía eléctrica, teléfono, y todo. Bueno, acepté. No, el siguiente mes me venía el doble. ¿De verdad? Entonces, sí, entonces yo lo que hice fue entregar la tarjeta, pero tuve que pagar los me bajaron a los $48 que me había mandado primero. Vaya, la entregué. Después, ahora tengo una, pero ya es de otro banco, de Scotiabank. Sí. Pero esa nomás la ocupo para compras. Pero sí también después primero me decían que eran $40 de membresía, después me salen diciendo que son $60 de membresía los que voy a pagar. ¿Y eso no estaba en el contrato? No. No, entonces digo yo, ¿por qué le mienten así a la persona? Pues? Son estrategias, ¿verdad? Sí, pero digo yo, si, bueno, lo único que dicen ellos, si usted le da buen uso a la tarjeta, le podemos revertir la membresía, pero al final no se la revierten. Sí, correcto. Uh-huh. Bueno, vamos entonces, aquí a darle respuesta a nuestro director del área de investigación del Centro para la Defensa del Consumidor. Le agradecemos su llamada. Pase buen día. Efectivamente, esa es una de las prácticas, ¿verdad? La famosa membresía, o sea, cuando ellos te la ofrecen, Gerardo, no te cobran membresía. Ya la renovación de la tarjeta de crédito, sí, no es que te la informan, sino que te la aplican en la renovación automática. Esto ya está regulado, ¿verdad? Yo creo que también hay una cuestión, Gerardo, que ha faltado. Creo que también se le debe exigir a las entidades financieras que todos los derechos de los tarjetavientes deben de ser consignados de forma pública en estas entidades. Es una situación que todavía no se ha hecho. Bueno, seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Ah, es de aquí, de Mexicanos. De Mexicanos, ¿cómo no? ¿Cuál es su situación o problema? Fíjense que me gustaría que comentaran y también consultarle con respecto a esa cuestión de las tarjetas de crédito, porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación especialmente, están alineados a favor de la gran empresa, de los bancos, para que el presidente no pueda sancionar eso. Yo creo que hay un complot en contra de la población y ellos quieren hacer ver que el uso de esas tarjetas de crédito es para beneficio de la población, y realmente, señores, y todo el público que nos está escuchando, las tarjetas de crédito es un robo legal que nos están haciendo a todos los que somos ustedes de esta tarjeta. Entonces quisiera un comentario con respecto a los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, a ver qué tanto la Defensoría puede intervenir en ellos, pero bueno, sabemos que eso es como un avispero, pues, pero a ver qué tanto en ellos pueden ver o intervenir para poder hacer que la opinión de ellos sea un poco más objetiva con respecto a esas de las tarjetas de crédito. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Bueno, obviamente los medios de comunicación tienen una editorial, vea, una línea de editorial, y obviamente juegan un papel bien importante sus anunciantes, ¿verdad? Y obviamente hay muchos bancos que son anunciantes de los medios de comunicación. Entonces ahí comienza ya el conflicto de intereses al interior de los medios de comunicación, y pues no se dice toda la verdad, se queda las cosas a media, Edwin. Sí, mira, Gerardo, primero lo que nosotros como usuarios, y en el caso Nosotros hemos, ahí también la tarjeta de crédito puede tener un uso racional. Y aquí, cuando tú estudias a profundidad esto, hay dos tipos de deudores. O sea, hay unos que caen en sobreendeudamiento pasivo y otros que caen en sobreendeudamiento activo. Uh-huh. Son dos figuras, ¿no? Tú caes en sobreendeudamiento activo cuando eres un comprador impulsivo. O sea, tú crees que esa tarjeta de crédito es una cajita mágica, que ves el cajero como una cajita mágica que te dispensará dinero gratuito y que no tendrás que pagarlo en algún momento. Y compras pares de zapatos, entras a restaurantes, o sea, el consumismo. Ese es el usuario que cae en una situación de sobreendeudamiento activo, porque lo buscó, no fue una cuestión racional. Y está el sobreendeudamiento pasivo, que es aquella persona que tuvo una situación, por ejemplo, tú ganabas $4,000 de salario y te quedas desempleado y tenías una tarjeta. Entonces, esa nueva cae, no tú, porque tú, sino a circunstancias ajenas a ti. Entonces, uh-huh, cae en una situación de sobreendeudamiento pasivo, porque no ha sido tú decisión, sino que son otras circunstancias que te han llevado a ello. Y que obviamente no está regulado por la, sí, ley. Muy buenos días, tenemos otra llamada telefónica. Gracias por llamarnos. ¿De dónde nos comunica con nosotros? Por programa, le hablo de Pastepeque San Vicente. Uh-huh. Yo voy a mencionar algo que he observado. Si yo voy a un banco a poner un dinero, no por plazo fijo, ¿verdad? El interés que me pagan es mínimo. Sí. Si yo voy a prestar un dinero, me cobran exageradísimo. Entonces, estaba escuchando yo de que los bancos en una ocasión estuvieron en quiebra y que el Estado les dio dinero para recuperarse o para saldar esas cuentas. Entonces, digo yo, ¿por qué el Estado les dio a estos señores si son de dinero, pues, son millonarios? La otra es de que se necesita aquí en el país bancos que nos presten a los pequeños o mínimos, uh-huh, personas que quieren impulsarse a un negocio, pero a mínimos intereses, pues no a esos, ¿verdad?, prestamistas que andan ofreciendo y le sacan los ojos a la gente. Entonces, ¿qué posibilidad hay que el CDC se preocupe en ayudarnos en ese sentido, verdad? A que el Estado, pues en lugar de regalarles a esos millonarios, que se abra un banco para prestarle a la gente para que a mínimos intereses preste para cultivos, para implementar un negocio, Marías, o algo así, pues. ¿Cómo no? Algo que haya de interés. Gracias. No, gracias a usted por comunicarse con nosotros. Es muy acertada la participación de la radio escucha y ella toca un tema importante, que cuando se reprivatizó la banca, Gerardo, recordemos que se creó el famoso fondo de saneamiento, porque las familias poderosas del país no iban a adquirir banca con saldos rojos, con saldos negativos. O sea, hubo todo un saneamiento en la banca nacional. Se pagó la deuda, se les pagó la deuda. Sí, hubo un, digamos, saneamiento significa que aquellas deudas que eran incobrables, el Estado las asumió, ¿verdad? Y sanó y puso en saldos positivos las cuentas de los bancos que se fueron privatizando. Porque hay que traer a colación lo siguiente, Gerardo. ¿Quiénes compraron los bancos que reprivatizaron? El banco salvadoreño, el otrora banco salvadoreño, que hoy se denomina HSBC, lo compró la familia Simán, de accionistas mayoritarios. El banco agrícola comercial, los Baldochi. El banco Cuscatlán, que hoy es Citigroup, vigente los Amayoa, vinculados con la familia Cristiani, con la del expresidente Cristiani. Y así podemos ir desmenuzando. O sea, y eso obviamente a familias no iban a querer una banca en quiebra. Se sanearon y hubo una inversión de parte del Estado, digamos, cubriendo esas cuentas incobrables. Eso es cierto que aconteció en este país. Y por último, nosotros hemos insistido, enfatizado, reiterado en nuestra posición que se necesita una reforma integral, una protección, y precisamente es la banca de desarrollo que, por lo menos en lo que está en la ley preceptuado, busca el otorgamiento de créditos a sectores productivos, a pequeños y medianos productores, con una tasa de interés baja con una finalidad social. Como nos seguimos recibiendo más llamadas telefónicas, un tema que, bueno, ya no pude esperar un ratitito. Pero bueno, ciertamente hay mucha tela que cortar en este tema de las tarjetas de crédito, de cómo ha sido el comportamiento de los bancos, la privatización de los mismos, quiénes se ven beneficiados, quiénes no. Obviamente, la pregunta aquí que resulta y que uno escucha en la gente, en el mercado, donde uno camina, es realmente va a ser beneficio esta reforma al artículo 19 para los tarjetavientes, o simplemente esta es una estrategia mediática en la que se está dándose a conocer que ya no va a haber créditos para la gente que no tiene que tiene menores ingresos, que esto va a llevar a que la gente vaya a buscar a los usureros así en bandadas de gente. ¿Cómo realmente, cuál es el análisis del CDC en esto? Nosotros hemos revisado, Gerardo, y hemos visto la tasa de interés, por ejemplo, de Estados Unidos. Revisémosla, ¿cuándo es? Cuando nosotros revisamos, en ese entonces era el 11%, la de Uruguay el 12%. O sea, esto no es cierto. Lo que sucede, Gerardo, que obviamente no es de extrañarnos, no es de extrañar los que avanza, se exprese en defensa de los intereses que representa de la banca transnacional. Eso es normal. O sea, nos deberíamos de extrañar si aconteciera todo lo contrario, que saliera en defensa de las personas usuarias. O sea, para eso estamos las asociaciones de personas usuarias o consumidoras, ¿no? También, Gerardo, no es de extrañarse que haya medios, ya sea impresos o televisivos, que respondan esos intereses, ¿verdad? Porque esa es la realidad que tenemos, ¿no? En este país, una deuda pendiente como otras tantas es la democratización de todo lo que tiene que ver con el ámbito de comunicación, periodístico, etcétera. En otros países, ¿verdad? Eso no es de extrañarlo. Existe hasta el defensor de los derechos del pueblo con respecto a la información que se difunde en los medios. Porque eso era fortuito, ¿no? Porque es razón, ¿no? Hay una línea editorial y a veces el sentir y pensar de los propietarios de estos medios es la que se impone en detrimento, Gerardo, de el del hecho noticioso, del dato, por decir así, duro, científico y certero. Bueno, yo que vengo de los medios de comunicación conozco a perfección. Entonces, cómo esa funciona eso y es cierto, pues, o sea, siempre hay cuando ya choca hay el interés de pauta, el interés de la compra de servicios de un medio de comunicación, ya entra en conflicto el interés noticioso o la objetividad de una información. Pero también hay una recomendación importante, Gerardo, y que hay que reiterar, que nosotros como salvadoreños, salvadoreñas, como latinoamericanos, latinoamericanas, como ciudadanos de este mundo, Gerardo, tenemos que tener, por lo menos intentarlo, tener un consumo crítico, un consumo responsable, no dejarnos seducir por el consumismo. Y simplemente no es gastar más. Sí, o sea, si tenemos una tarjeta de crédito que sea para situaciones de emergencia, para gastos médicos, para la adquisición de medicamentos, para situaciones que realmente, porque es un dinero prestado, un dinero que pagas unos intereses después. O sea, y no puedes creer que dejarte seducir por las tentaciones del consumismo, ¿no? Es bien bonito, Gerardo, entrar a un restaurante que el plato de comida te cueste $17 y tú sacas tu tarjeta de crédito y pagas y no sientes que estás pagando, pero sí estás pagando, no los $17 o lo que te costó ese almuerzo, esa cena, más si invitas a alguien, sino que eso lleva un interés. Entonces, hay que también ser consciente que hay que hacer un uso de este dinero plástico, que si tú lo sabes, inclusive puedes hasta utilizarlo en conforme a tus intereses, tú pagar el supermercado, pero antes de la fecha de corte ir a pagar y no pagas intereses. Sí, desde el Centro para la Defensa del Consumidor obviamente se están haciendo los análisis necesarios y contribuyendo también a esto del consumo crítico. Tenemos otra llamada telefónica, muy buenos días. Buenos días a toda la respetable audiencia de ISUCA, ¿y a ustedes ahí? ¿Cómo no? Buenos días. Díganos. Felicitarles por el programa tan interesante para nosotros los consumidores. Y nada más un comentario a raíz de lo que está hablando ahí la persona invitada. Es bueno que nosotros los consumidores, como dicen, nos vayamos educando como buenos consumidores. Fíjese, la persona que está hablando, pues, es una empleada, una persona empleada, ¿va? Y quiero decirle que yo he sido una persona bastante crítica, porque esto lo aprendí en la universidad. El dinero plástico, nos han dicho, pues no es de nosotros. Hay que estar consciente de esto. Por otro lado, yo quisiera hacerle un llamado a la banca, ojalá estén escuchando, yo como consumidor, que generen confianza en la población, en los usuarios. Da tristeza cuando a veces le dice a uno el que promueve la tarjeta, mire, yo le tengo esto, le ofrezco esto, y cuando uno comienza a cuestionarles, mire, y estos intereses, ¿hasta cuánto tiempo van a durar? Pues fíjese que la garantía tal vez es un año, le dice. Con eso que le dice un año, quiere decir que el usuario, si se descuida, puede ir a quedar sin casa, a vivir en la calle. A los señores banqueros, por favor, usen más el sentido común y el respeto a los consumidores. Buenos días y nuevamente felicitarles por estos programas que nos hacen ver la realidad que está pasando en el entorno nacional. No, muchas gracias a usted por sintonizarnos y también los comentarios que hace. Y ciertamente ese es uno de los objetivos, una de las misiones y visiones que tiene el Centro para la Defensa del Consumidor, a contribuir a un consumo crítico, Edwin. Sí, algo bien importante, ¿no? También hay que tener a cuenta la historia, ¿no? Pasamos de una banca nacional, una banca privatizada que era manejada por las familias más acaudaladas del país, llámense esta Simán, llámense esta Valdochi, llámese esta, el Banco América Central era de los Mesa, ¿verdad? De Murray Mesa, para ser específico. Entonces, y hoy tenemos una banca transnacionalizada que tiene sus sedes en otros latitudes, ¿no? HSBC es Shanghái, ¿no? Su sede es su casa matriz. Citigroup tiene su casa matriz en Estados Unidos y Banco Agrícola tiene su casa matriz en Colombia. Hay algo importante también, que estamos frente a conglomerados financieros, Gerardo. Eso es un detalle bien importante, porque las AFP, las dos únicas AFP que tenemos, que manejan los fondos de pensiones nuestros, que se denominan Confía y se denominan Crecer, son entidades subsidiarias, de estos bancos. Dos bancos específicos, ¿no? Citigroup y hoy Banco Agrícola. Esa es la situación. O sea, estamos frente a grupos, o sea, que son poderosos. Sí, ciertamente aquí hay este tema, ciertamente queda corto. El tiempo nunca es suficiente, porque entendemos que es un tema que le interesa mucho a la población, sobre todo a aquellos que nos escuchan esta mañana en La Voz del Consumidor a través de Radio YSUC. Así es que vamos a intentar abordar temas interesantes y que puedan tener también, obviamente, la participación de todos ustedes, para que también a través del Centro para la Defensa del Consumidor tomar insumos y crear propuestas de políticas para presentarlas al gobierno o a quien el ente que sea responsable. Así es que le agradecemos muchísimo, Edwin, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, gracias Hazel y gracias Gerardo. Bueno, pasen todos muy buenos días. La Voz del Consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La Voz del Consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son otra ley. La Voz del Consumidor. Cada vez más voces, más voces. Buenos días. Sintonizas YSUC.